pobre idiota. Último capítulo de la primera temporada. Pobre idiota, detrás de esa fachada que enamora, se esconde la más linda. Es un florido sábado por la mañana. En la Hacienda Mayor, Adriana se dispone a cabalgar cuando un ruido perturba sus intenciones. ¡Ding dong! ¡Ay! ¿Quién vendrá tan temprano en la mañana? ¿Verónica? No te esperaba tan pronto. Pasa, apúrate. Hola, Adriana. Ya hace tiempo que no nos vemos. Mira qué casota tienes. ¿Quién te lo iba a decir, ¿huh? Te ves chévere. Pareces toda una señora. Siento no poder decir lo mismo. Lo que te ha pasado durante estos años... Bueno, estás horrenda, francamente. Perdona. ¡Ay, ya! No me chingues más, Verónica. Te acompaño a tu recámara. Niurka corre desesperadamente por un pasillo hasta las bembas de la gente. Las lágrimas de impotencia hacen que las luces blancas del lugar parezcan destellos de luz cegadora. Estamos en el hospital provincial de Villa Conejo. Niurka, hija, ¿dónde has estado? Te esperamos desde ayer en la mañana. Te llamé 100 veces al celular. Señorito Luis Eduardo, no me dejó salir del laboro y me requisó el celular. Estaba muy enojado. Pero Niurka, tu papá está en el hospital. No te puede obligar a quedarte allá. Me encerró en mi despacho, echó la llave y me ordenó que acabase todos los informes pendientes. Me dejó allí toda la noche y yo no podía salir. Y no tenía celular ni nada. ¿Cómo está papá? Quiero verlo. Niurka, ahorita mismo no podemos entrar. Está en los cuidados intensivos. Muy grave. Disculpen, ¿son ustedes los familiares de Rigoberto Márquez? Sí, doctor. ¿Le ha pasado algo a mi marido? Verán, señoras. El paciente ha entrado en coma. Creemos que es irreversible. ¡Eso no es posible! ¡Mi papá! ¿Podemos verle, doctor? Me temo que no. Ahora le están haciendo muchas pruebas. Hasta esta tarde no creo que sea posible. Será mejor que vayan a su casa y descansen. Gracias, doctor. ¡Ay, papacito! Vayamos a casa. Tito nos está esperando allá. Vayan yendo ustedes. Tengo que ir primero a un sitio. Cuando Adriana se dispone a volver a salir hacia la cuadra, tras haber acomodado a Verónica, el mismo ruido vuelve a perturbar sus intenciones. ¡Ding dong! ¡Otra vez! ¿Qué carajo le pasa hoy a todo el mundo? Ah, eres tú. ¿Qué pasa? ¿Que hoy es la convención de feas en esta casa? ¿Qué quieres? Tengo que ver a Luis Eduardo. El señor está acostado. Ha llegado hace apenas un rato de Cafés Mendoza. ¿Sí? No me diga. Déjenme pasar, señora. Te digo que el señor está durmiendo y no quiere que nadie lo moleste. Y yo le digo que o me deja pasar o tendré que hacerlo por la fuerza bruta. Y créame, eso no le gustaría nada. ¡Déjeme! ¡Déjeme pasar afuera! ¡Ay, ya sé! ¡Oh, qué salvaje! ¡Verónica! ¡Verónica! Pero lo cierto es que Luis Eduardo, en contra de lo que cree Adriana, no se ha acostado aún. Acaba de llegar al umbral de la habitación de Alba. La puerta está entreabierta. Hola, Luis Eduardo. Adelante. Hola, Alba. Quería preguntarte si estás cómoda acá en la habitación de tu mamá. Sí, Luis Eduardo, gracias. La recámara está chévere. Bueno, también quería que supieras que ya tenemos una nueva criada. Adriana consiguió una ayer y parece que ya llegó en la mañana, aunque yo no la conocí. ¡Ay, muy bien! Luego bajaré entonces a hacer las presentaciones. Al fin y al cabo, yo hacía lo que ella hasta ayer. Alba, tenemos pendiente hablar del tema de la herencia. No sé cómo vamos a solucionar eso ahora. Tendré que volver a hablar con Venancio, el abogado. Bueno, señor, digo, Luis Eduardo, no te preocupes por eso ahora. Ya lo solucionaremos. Mientras tanto, en Villa Conejos, todos se miran tristes, sentados en la sala. ¡Ay, Lauriana! Rosaurita, no estés triste. Seguro que Rigoberto sale de esta, vais a ver. El papacito es buen fuertote, Gracias por tus palabras de consuelo, Tito. Eres muy bueno, pero el papacito está malito. No sé. Mal apaño tenemos, mijito. Mala cosa es esta. Alba baja las escaleras de la Hacienda Mayor para ir a la cocina a saludar a Verónica, pero es arrollada por Niurka, que sube corriendo a buscar a Luis Eduardo. Alba la agarra del brazo. ¡Ay, oiga! ¿Quién es usted? ¿A dónde va? Tengo que ver a Luis Eduardo. Trabajo con él. ¡Alba, deténla! ¡Me ha empujado para entrar! ¡Me rompí un tacón! ¿De verdad hiciste eso? Es la habitación del fondo del pasillo. ¿Qué haces, Alba? ¿Por qué le dejas que suba? ¡Ay, no se angustie tanto, señorita Adriana! ¡Le van a salir arrugas! ¡Ah! ¡Arrugas! ¿Y cómo que no me angustie? ¡Hay una intrusa corriendo hacia mi dormitorio! Bueno, trabaja con Luis Eduardo. No es ninguna intrusa. Pero ha entrado en esta casa sin mi autorización. Disculpe, señora, pero esta también es mi casa. Y yo sí le he permitido que suba. Y ahora voy a conocer a la nueva criada. Permiso. ¡Ay, no sé quién te has creído que eres, maldita! Tan solo eres la hija de una criaducha. ¡Verónica! ¡Verónica! Sí, señora. Soy la hija de una criada y también la del dueño de esta casa. Verónica sale de la cocina tras oír la llamada de Adriana y entra en el hall. ¿Qué le pasa tanto grita, señora? ¡Aprisa, Verónica! ¡Una intrusa se coló en mi habitación! ¡Sígueme! Mientras tanto, en la habitación de Luis Eduardo... ¡Señor Luis Eduardo! ¡Es usted la peor de las criaturas que habitan estas tierras del señor! ¡Niurka! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has entrado en mi recámara sin llamar? ¡Usted me encerró en mi despacho y ahora mi papá está en coma! ¡Y yo no he podido verle! Disculpe, Niurka. Yo no sabía. No era mi... ¿Y cómo iba a saber? ¡Usted nunca escucha! ¡Es un egoísta! ¡Solo le importa a usted mismo! Verá, Niurka, creo que debe calmarse. Yo sé lo que es perder a un padre y... No tengo más que decir. Espero que lo que ha hecho pase siempre en su conciencia. Adriana llega corriendo a las puertas de la recámara. Justo en ese momento, Niurka sale. ¡Oiga! ¿Dónde se cree que va ahora? Tranquila, ya no le molesto más. No tengo nada más que hacer aquí. Niurka avanza rápidamente hacia las escaleras. Al llegar a ellas, encuentra a Verónica al pie de ellas. ¡Niurka! ¿Qué haces tú aquí? Niurka mira a Verónica por un momento y baja las escaleras a toda prisa. Después, cruza la puerta de la hacienda. ¿Ya se fue esa pendeja, Verónica? Sí, Adriana, pero esa muchacha es inofensiva. Bueno, ya. No quiero saber nada más de esa mosquita muerta. Hay algo más importante de lo que tenemos que hablar. Pues diga, señora. Verás, hay un motivo por el que te he pedido que vengas a esta casa, Verónica. Y no es solo que nos hacía falta una criada. ¿Y qué cochimbambas es entonces? Verónica, me debes un favor. Y lo sabes. Han pasado muchos años, pero ahora necesito que me lo devuelvas. Adriana, por favor, no empieces otra vez con eso. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que matar a Alba. ¿De qué se conocen Niurka y Verónica? ¿Cumplirá Verónica el encargo de Adriana? ¿Cuál es ese favor que le debe? ¿Dónde está Nicolás? ¿Se habrá arruinado con Bernarda, la criada tránsfuga? ¿Y por qué Tito solo sale en las escenas de relleno? Y lo que es más importante, ¿por qué le ha vuelto a cambiar la voz a Verónica? Y lo que es más importante aún, ¿por qué cada vez que hay más personajes secundarios, si solo hay 5 actores? Y aún más importante, ¿por qué la música del destello final no se escucha en este capítulo? Todo ello lo sabremos en la segunda temporada de Pobre Idiota. Si te gustó la primera temporada de Pobre Idiota, no te pierdas la segunda. En febrero volvemos. ¿Tuviste en cuenta de quién es quién y cuál la diferencia que existe entre tú y yo? Elemental error.